Cuanto mejor se está, más benevolente se es hacia todas las cosas y hacia los hombres. El bien está lleno de dulzura, benevolencia y delicadeza, y siempre está a disposición de quien lo desea. Si albergamos en nosotros tan grandes cosas, ¿por qué no tenemos conciencia de ello? ¿Por qué la mayor parte del tiempo permanecemos sin ejercer estas actividades superiores? ¿Por qué algunos hombres no las ejercen jamás? Plotino. Plotino es un místico y filósofo olvidado. Cuando nosotros hablamos de los filósofos antiguos, inmediatamente viene a nuestra mente los nombres de Platón, Sócrates, Aristóteles, incluso Séneca, Marco Aurelio, Epicteto y muchos otros, pero no Plotino. Pero resulta que Plotino fue un crack, un gran filósofo y por encima de todo un gran místico. Y es que hay una cosa que tenemos que aprender, entender cuando hablamos de los filósofos antiguos. Yo hace un tiempo cuando leía a Séneca, entonces oía que Séneca decía que la filosofía era lo más importante de la vida. Y entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser lo más importante sentarse a filosofar, a estudiar filosofía? No, hay otras cosas más importantes. Pues bien, si nosotros oímos decir a una persona, para mí la religión es lo más importante de mi vida, pues más o menos vamos a entender de qué se trata. Para esa persona, el vivir de acuerdo con los preceptos religiosos de una manera que pueda acercarse a la divinidad, a Dios, es lo más importante. Entonces, eso no nos parece tan descabellado. Pues bien, es que para los antiguos filósofos, la filosofía era el equivalente de la religión o de la espiritualidad. Cuando alguien dice, para mí, mi espiritualidad es lo más importante, entendemos que esa persona vive de una manera consistente con ciertos preceptos espirituales para acercarse, para elevar su nivel de conciencia. Esa es la filosofía para los antiguos filósofos. Era una forma de vivir que les permitía trascender, elevar su nivel de conciencia y de esta manera alcanzar su potencial, ser tan extraordinarios como podemos ser, elevarnos de este yo terrestre y conectar con nuestro yo superior. Así que ya entendemos cuando nos dicen los filósofos que lo más importante era la filosofía, a qué se referían. Y de esta manera es como vivía la filosofía Plotino, como una forma de vida que le permitía unirse con la divinidad, con Dios, y convertirse de esta manera en lo más extraordinario que puede llegar a ser un ser humano. Y como esto de ser extraordinarios y de vivir extraordinariamente y ser nuestro más extraordinario yo, nuestro yo divino, nuestro yo sagrado, es importante, y no solo eso, sino urgente, pues vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ver, sí, es a ti. A ti es que está dedicado las Notas del Aprendiz, a darte todas las herramientas y todas las ideas que necesitas para que te conviertas en tu versión sagrada, divina, extraordinaria, y para que vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque tú no naciste para vivir, no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango, y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, vamos a estudiar a Plotino de la mano de el mejor, Pierre Hadot. Resulta que hace como unos 2 años leí este libro y me gustó más o menos, pero no lo entendí tanto, es que cuando lo fui a calificar no le puse ninguna calificación, porque como no lo había entendido bien, pues no quise aventurarme a calificar algo que ni siquiera sabía, no había comprendido de buena manera. Pues bien, algo me dijo en mi interior, cógelo otra vez, lo volví a leer y ahora le puse 5 estrellas. Es maravilloso lo que nos enseña Plotino acerca de cómo elevar nuestro nivel de conciencia, cómo vivir de manera luminosa, de manera que brille nuestro ser sagrado es extraordinario. Sus enseñanzas se corresponden con mi experiencia. Entonces, por eso estoy muy emocionado de poderte transmitir las enseñanzas de Plotino, y lo hago de la mano de Pierre Hadot, que Pierre Hadot, a diferencia de otros filósofos, es un filósofo que tenía experiencias espirituales, tuvo experiencias místicas. Entonces, muchos otros filósofos académicos se quedan solo en la parte conceptual, mientras que Pierre Hadot podía traducirnos las experiencias místicas, la espiritualidad de los filósofos. Que no olvidemos que para los filósofos antiguos la filosofía era un ejercicio espiritual, un ejercicio de trascender nuestro yo terrenal para conectar con lo más sagrado y lo más divino. Pues bien, empecemos entonces con lo que nos dice Pierre Hadot acerca de Plotino. Plotino siente, incluso en el momento en que está en el cuerpo, que siempre es lo que era antes de estar en el cuerpo. Su yo, su verdadero yo, no es de este mundo. Sin embargo, Plotino no tiene que esperar el fin del mundo sensible para que su yo, de esencia espiritual, regrese al mundo espiritual. Este mundo espiritual no es un lugar supraterrestre o supracósmico del que lo separarían los espacios celestes. Tampoco es un estado original irremediablemente perdido al que solo la gracia divina podría conducirlo de nuevo. No, este mundo espiritual no es otro que el yo más profundo. Se puede alcanzar de manera inmediata mediante el recogimiento. Pues bien, para Plotino, nuestro yo espiritual, nuestro verdadero yo, no lo vamos a encontrar en el paraíso, no tenemos que esperar al fin del mundo. Nuestro yo espiritual, esa parte sagrada, no vive por encima de la tierra, o sea, supraterrestre o supracósmico, es decir, no queda en otro universo, sino que está dentro de nosotros. Y podemos conectar con ese yo superior cada que volteamos nuestra atención hacia nuestro interior. Continuemos con Pierre Hadot. Estos dos niveles de realidad se convierten, por tanto, en unos niveles de vida interior, en unos niveles del yo. Volvemos a encontrar aquí la intuición central de Plotino. El yo humano no está irremediablemente separado del yo eterno, tal como existe en el pensamiento divino. Este verdadero yo, este yo en Dios, es interior a nosotros. En determinadas experiencias privilegiadas que elevan el nivel de nuestra atención interior, nos identificamos con él, nos convertimos en este yo eterno. Su belleza indecible nos enmudece y, al identificarnos con él, nos identificamos con el propio pensamiento divino en el cual está contenido. Así pues, estas experiencias privilegiadas nos revelan que no dejamos, que nunca hemos dejado de estar en contacto con nuestro verdadero yo. Siempre estamos en Dios. Y si hay que tener la osadía de decir con más claridad mi propio parecer en contra de la opinión de los demás, tampoco nuestra alma se adentró toda ella en lo sensible, sino que hay algo de ella que siempre permanece en el mundo espiritual. Bien, Plotino nos dice que hay como dos niveles de yo. El yo terrenal, el que está sujeto al mundo sensible. ¿El mundo sensible cuál es? El mundo que percibimos a través de los sentidos. Y el yo espiritual, que está dentro de nosotros y que están en perfecta comunión. Lo que ocurre es que no conectamos con frecuencia, que como vivimos siempre distraídos mirando el interior o distraídos con la cháchara de nuestra mente, no conectamos con ese yo sagrado, con el yo divino, y entonces se nos pasa desapercibido. Pero siempre estamos con un pie puesto en lo terrenal, en lo sensible, y con otro pie en lo supremo, en lo espiritual. Pero para conectar con nuestro verdadero yo, tenemos que vivir de una forma particular. Creo que para él, Plotino, si la vida filosófica prepara de hecho para una eventual experiencia mística, dicha vida filosófica posee valor en sí. A fin de cuentas, las experiencias místicas de Plotino fueron extremadamente raras. El resto del tiempo, es decir, casi todo el tiempo, se esforzó, como dice Porfirio, su alumno, por estar presente a sí mismo y a los otros, lo cual constituye en el fondo una excelente definición de lo que debería ser toda vida filosófica. Bien, lo que nos dice aquí Pierre Hadot es que Plotino tuvo experiencias místicas muy rara vez, como ocurre con la mayoría de místicos, pero para que eso ocurriera vivía de manera filosófica, vivía de manera espiritual. ¿Y cuál es la esencia de esa vida? Vivir en el momento presente. Vivir en el aquí y en el ahora. Solo en el momento presente abrimos la puerta para conectar con nuestro yo sagrado y para que lo divino se haga presente en nuestra vida. Y a partir de aquí vamos a hablar acerca de tres cosas que son las claves para poder vivir estas experiencias y unirnos con el todo, con el uno, con la conciencia infinita. Vamos aquí con Plotino. Hay que dejar de mirar. Es preciso, cerrando los ojos, cambiar esta manera de ver por otra y despertar esta facultad que todo el mundo posee, pero que pocos utilizan. Por lo tanto, si se quiere que haya conciencia de las cosas trascendentes presentes en la cima del alma, es preciso que la conciencia se vuelva hacia el interior y que aplique su atención hacia lo trascendente. Sucede lo mismo que con un hombre que estuviera a la espera de una voz que desearía oír. Separaría todas las demás voces y aguzaría el oído hacia ese sonido que prefiere a todos los demás para saber si se acerca. De la misma manera, es preciso que prescindamos de los ruidos sensibles, salvo en caso de necesidad, para salvaguardar el poder de la conciencia del alma, pura y presta a escuchar los sonidos que vienen de arriba. Nos dice Plotino que debemos cerrar los ojos y concentrar las facultades hacia el interior. ¿Eso qué es? Meditar. Meditar. Entonces es cerrar los ojos y tratar de poner nuestra mente en silencio, quitar nuestra atención de lo exterior y concentrar toda nuestra atención en nuestro interior. Y Plotino nos da una clave para meditar. Lo que tenemos que hacer es, como dice Plotino, prestar atención como si estuviéramos tratando de escuchar un sonido, el sonido del más allá, el sonido de lo divino. Entonces concentramos toda nuestra atención para tratar de identificar ese sonido y lo que vamos a encontrar, y puedes hacer ese ejercicio aquí mismo, dale pausa y luego vuelve. Entonces cierra los ojos y empiezas a concentrar tu mente como si con mucha fortaleza para tratar de escuchar algún sonido. Lo que vas a encontrar es que tu mente se pone en silencio de inmediato, y entonces eso practicado una y otra vez va a ir creando las condiciones para que puedas entrar en contacto con tu verdadero yo, con tu yo ideal. Y esta es una clave que si la practicas, te garantizo, vas a obtener los resultados que obtuvo Plotino. Entonces es cerrar los ojos, centrar toda tu atención como si estuvieras esperando algún sonido particular, alguna señal particular, y entonces estás muy atento como el gato que espera al ratón que salga de su madriguera. Entonces el ratón está así esperando con mucha atención. Eso es lo que tienes que hacer. Obviamente dura ese silencio de los pensamientos, dura poco, porque se requiere mucha atención. Cuando aparezcan los pensamientos, vuelves otra vez a concentrar tu atención a la espera y vas repitiendo una y otra vez. Con el paso del tiempo vas a encontrar que los silencios en tu mente se van prolongando y entonces vas a empezar a conectar con tu yo divino. Continuemos. El amor plotiniano aguarda el éxtasis cesando toda actividad, situando las potencias del alma en un reposo total, olvidándolo todo con el fin de estar enteramente disponible para la invasión divina. El estado más elevado del alma es la pasividad total. Pues bien, esto es lo que nos está explicando Pierre Hadot, es lo que acabo de decir. La pasividad total que se logra haciendo lo que te acabo de mencionar es el estado ideal del alma y es el estado propicio para que lo divino entre a nuestra vida. Ahora, sigamos con la segunda clave. La primera clave, meditar. La segunda clave, el desapego de las cosas sensibles, de las cosas mundanas. Vamos con Hadot. No es, pues, por odio ni por asco hacia el cuerpo, por lo que es preciso desvincularse de las cosas sensibles. Estas, en sí mismas, no son malas. Sin embargo, la preocupación que nos causan impide que prestemos atención a la vida espiritual, por lo que vivimos inconscientemente. Esto es algo que también han encontrado todas las tradiciones espirituales alrededor de la Tierra. Y es que, como nos decía Plotino, hay como dos niveles del yo: el yo terrenal, el yo de lo sensible y el yo espiritual. Y para poder conectar con el yo espiritual, tenemos que alejarnos un poco de ese yo sensible, de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo estoy siempre atendiendo los reclamos de mi cuerpo, la parte animal de mi yo, entonces siempre estoy pensando en la comida, en la bebida, en las relaciones, en la gratificación instantánea, en las distracciones. Entonces, cuando yo estoy siempre concentrado en ese plano terrenal, en ese plano más animal de la gratificación instantánea, pues no tengo la suficiente atención para conectar con lo espiritual. Por eso, en todas las tradiciones espirituales vemos que se cultiva la renunciación, el desapego a ciertas cosas, algunas comidas, algunas diversiones, algunos placeres. Entonces, esto no se hace con el ánimo de mortificarse, de castigar al cuerpo, no. Se hace con el ánimo de ganar maestría sobre nosotros mismos, porque cuando nosotros vivimos siempre pensando en satisfacer los reclamos de nuestro cuerpo, entonces no somos nosotros los que estamos gobernándonos, sino son los antojos, los caprichos, la comida, el sexo, todas esas cosas que pide nuestro cuerpo las que nos gobiernan. Entonces, debemos cultivar cierta renunciación a través del ayuno o, por ejemplo, el ejercicio físico. La meditación es otra gran forma, porque a nuestra mente no le gusta sentarse a meditar y entonces empieza a quejarse de que esto es muy aburrido, de que cuánto falta para que termine. Entonces, cuando aún así seguimos meditando, aprendemos a desoír, a no prestarle atención a esos reclamos de nuestra mente, y entonces empezamos a aprender a prestar no solo atención a lo mundano, a lo sensible, sino también a lo espiritual. Vamos con la tercera clave que nos enseña Plotino, la virtud. Regresa a ti mismo y mira. Si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que ha de salirle hermosa. Quita, raspa, pule y limpia hasta que hace aparecer un bello rostro en la estatua. También tú, quita todo lo que sea superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántala y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que resplandezca en ti el divino esplendor de la virtud, hasta que veas la sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal. ¿Has llegado a esto? ¿Has visto esto? Si ves que te has convertido en esto, convirtiéndote tú mismo en una visión al adquirir confianza en ti mismo y ascender hacia lo alto, al tiempo que permaneces en este mundo, sin necesidad ya de quien te guíe, entonces fija intensamente los ojos y mira. Bien, la tercera parte es una vida virtuosa, una vida donde abrazamos el amor, la amabilidad, la compasión, el perdón. Entonces, Ya hemos empezado a controlar esos vicios terrenales de nuestro cuerpo y entonces abrazamos otras características más espirituales, el decir siempre la verdad, el admirar la belleza del universo, el tener un corazón compasivo, amable, practicar la paciencia no solo con los más cercanos, sino también con otras personas. Entonces, cuando empezamos a trabajar en ir puliéndonos a nosotros, ¿por qué? Cuando yo estoy albergando cosas negativas en mi interior, cuando yo estoy con rencor, cuando yo estoy con envidia, cuando yo estoy con enfado, yo no puedo conectar con la divinidad, con mi yo verdadero. El enfado, la envidia, las pasiones, la mentira, todo eso me aleja de mi verdadero yo. Y cultivar la virtud es algo que se puede y basta con tener la intención de ser más virtuoso para empezar a realizar la transformación. Pero tenemos una ayuda, una gran ayuda que nos... Pero no estamos solos en este trabajo, contamos con una gran ayuda para convertirnos en seres más virtuosos. La parte inferior del alma será como un hombre que vive cerca de un sabio y que se aprovecha de su vecindad. O bien se vuelve semejante a él, o bien lo respeta tanto que no se atreve a hacer nada que ese hombre de bien no quiera que haga. No habrá, por tanto, ningún combate interior. Basta con que esté presente la razón. La parte inferior la respetará, de manera que, si se ve trastornada por alguna cosa, será ella misma la que se irritará por no permanecer tranquila en presencia de su maestro, y ella misma será quien se reprenda por esta debilidad. Pues bien, cuando practicamos la meditación, cuando empezamos a alejarnos de las pasiones del mundo sensible, empezamos a conectar con nuestro yo verdadero. Y resulta que esa conexión con nuestro yo superior nos permite como observar desde cierta distancia a nuestra mente, a nuestro yo inferior, a nuestro ego. Y nuestro ego, cuando se ve observado por esa divinidad, por esa alma serena, por esa alma virtuosa, empieza a transformarse. Porque cuando estamos conectados con nuestro verdadero yo, que es de una característica luminosa, dulce, serena, se empieza a ver todas las fealdades del ego, toda la vanidad, toda la envidia, todo ese afán de protagonismo que tiene el ego, esa necesidad egoísta de satisfacer primero sus necesidades. Entonces, cuando el ego se ve en presencia de nuestro verdadero yo, empieza a transformarse porque su fealdad se nota muchísimo y entonces se siente avergonzado ante esa presencia luminosa. Plotino se afana en mostrar cómo la virtud, nacida de la unión, transforma al ser por entero, cómo se convierte en sabiduría sustancial. Una contemplación que no se irradiara en la vida concreta, que no culminase en hacer que el hombre se parezca a Dios por medio de la virtud, nos resultaría ajena y para nosotros carecería de sentido. Pues bien, Hadot nos dice lo mismo que habíamos estado hablando ahora. Cuando estamos en presencia de nuestro verdadero yo, entonces nos empezamos a transformar y eso hace que nos volvamos mucho más virtuosos. La conexión con nuestro yo espiritual tiene como resultado que nos volvemos mejores personas. Por eso en la Biblia también dice: por sus obras los conocerás. Porque hay gente que reza mucho y entonces habla mucho de Dios, pero los vemos que son mal geniados, que engañan. Y entonces eso no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. Si a nosotros la espiritualidad no nos transforma en seres mejores, pues es que no está funcionando, porque esa es una de las características de la vida espiritual, que nos volvemos personas mejores, más dulces, más comprensivas, más compasivas. Cuanto mejor se está, afirma Plotino, más benevolente se es hacia todas las cosas y hacia los hombres. El bien está lleno de dulzura, benevolencia y delicadeza. Siempre está a la disposición de quien lo desea. Así que, cuanto más vamos avanzando en nuestra vida espiritual, más dulces nos vamos convirtiendo. Y hay una cosa maravillosa también que ocurre, y es que cuando empezamos a transformar nuestro interior, también ocurre otra transformación. Si bien el mundo espiritual está en nosotros, también está fuera de nosotros. Si basta con saber mirar dentro de nosotros para descubrirlo, también basta con saber mirar fuera de nosotros para percibirlo detrás de las apariencias. A la metamorfosis de la mirada interior responderá la metamorfosis de la visión sensible. Esto es algo que ocurre y que conté en mi experiencia de 10 años meditando, y es que cuando vamos avanzando en nuestra espiritualidad, cuando vamos alcanzando un nivel de conciencia superior, pues vamos conectando con nuestro verdadero yo, pero también vamos notando que la vida la empezamos, la realidad la empezamos a percibir de una manera diferente, como en alta definición. ¿De cómo lo podemos describir? No se puede describir. Simplemente tú sabes que los árboles, el cielo, las montañas, los pájaros, todo lo estás percibiendo de una manera diferente, que algo sientes que es diferente a antes de empezar a profundizar en tu vida espiritual. Entonces, lo interior también transforma lo exterior. Y esta transformación de lo interior con lo exterior, pues convierte a nuestra vida en la experiencia más maravillosa que puede tener cualquier ser humano. Por eso nos dicen los místicos que cuando tenemos esa experiencia, no necesitamos ya ni reinos ni riquezas, porque nada es superior a esa experiencia de la unión con lo divino. La vida de Plotino da testimonio de que cuando se ha alcanzado cierto grado de pureza interior, cuando la contemplación se ha convertido en continua, cuando se ha purificado la mirada y ésta se ha vuelto luminosa, la atención al espíritu no excluye la atención a los otros, al mundo, al propio cuerpo. Es mediante una misma disponibilidad, mediante una misma espera amorosa, que se está presente al mismo tiempo al espíritu y a los otros. Esta atención es la dulzura. La mirada transformada percibe la gracia que Dios manifiesta brillando sobre cualquier cosa. Asentada en el bien, la mirada de Plotino ve, de algún modo, nacer las cosas a partir del bien. Entonces, ya no hay ni detrás ni debajo, sino una sola luz para la cual el alma solo experimenta dulzura. Cuando estamos en ese estado, cuando hemos avanzado, lo que encontramos es que todo tiene carácter divino. En todas las cosas vemos a Dios, en los otros seres humanos, en los animales, en las plantas. Toda la creación se convierte en algo sagrado, en algo maravilloso. Y ocurre lo que llaman algunos místicos la sensación oceánica, es decir, nosotros somos una gota y aquí está el océano y nos fundimos. Entonces es como si nosotros perteneciéramos a todo el océano, es decir, como si nosotros perteneciéramos a Dios, al universo, a la conciencia universal, a la mente infinita. Ya no dices de ti mismo, hasta aquí soy yo. Al rechazar la determinación, te has convertido en todo. Y, sin embargo, ya antes eras todo. Ahora bien, puesto que precisamente alguna cosa se te había añadido además del todo, te habías convertido en menos que el todo, convertido en alguien, y justamente por la adición de no ser, ya no se es el todo, salvo que se rechace el no ser. Te engrandeces, por tanto, cuando rechazas todo lo que sea distinto al todo, y si rechazas eso, el todo se hará presente. En la Biblia encontramos un pasaje que dice: solo el que pierde su vida gana su vida. Y es que nuestra mente, nuestro yo inferior, le gusta ponerse etiquetas. Es que yo soy hombre, es que soy mujer, es que soy maestro, es que soy maestra, es que soy emprendedor, o es que no sé qué. Entonces estamos llenos de etiquetas. Pero nuestro yo verdadero está libre de etiquetas. Nuestro yo verdadero es solo ser, es solo conciencia, es solo percepción. No tiene nada de etiquetas, no se puede definir. Entonces, para unirnos con nuestro verdadero ser y de esta manera unirnos con la divinidad superior, debemos dejar caer todas esas etiquetas, todas esas expectativas de que nosotros vamos a hacer esto y lo otro, y simplemente conectar con la sensación del ser. Cuando tenemos esa pureza de sensación, es cuando podemos llegar a conectar con la conciencia universal. Y esa es la forma como se transforma por completo nuestra vida y podemos experimentar lo más sagrado, lo más extraordinario que puede experimentar cualquier ser humano. Ya te di cuáles eran las claves: meditar, desapego del mundo sensible y cultivar la virtud. Esas son tres cosas que tienes que hacer para experimentar lo que experimentó Plotino, la experiencia más extraordinaria de cualquier ser humano. Amigo mío y amiga mía, este video a mí me ha encantado porque sé que si aplicas esto, tu vida se va a transformar. Así que si te ha gustado a ti también, dale dedito arriba y compártelo para que me ayudes a que hagamos el despertar cada vez más masivo en este planeta y transformemos esto en el paraíso que debe ser. Antes de irte, no olvides suscribirte, y por aquí te dejo otro video muy interesante. Yo pienso en ti todos los días, por eso te digo que nos vamos a ver prontísimos, porque quiero que cada día crezcas más y que seas más feliz. Chao.